no somos revolucionarios, somos ciudadanos que protegemos nuestra integridad y exigimos nuestro derecho, tal como lo estipula la Constitución de la República que el señor presidente la aprobó. Maten rápido, su puta correa. Él está ahí adentro ahorita. Compañero, no se dejen lavar el cerebro. Vamos a las 12 de octubre. Un poquito. Pago. Esperando acá afuera y le llamo por teléfono. Lo maten a Correa para que se acabe este. Acá maten a Correa y se acabe esa protesta. Yo jamás voy a mentir que me quedar mal contigo. A ver, compañeros, no hablemos de asesinatos. Somos policías, somos representantes de la autoridad. Defendamos nuestros derechos. Pero a ese ciudadano que se largue, deje de ser presidente. Y los chupangos ahuevados, que se vayan a la mierda. Compañeros, atención, suben cuatro vehículos por la calle Orellana, llenos de militares, pilas. Alerta, alerta, el comando de Riobamba, CP5 nos ha dejado de apoyar. Policía Nacional, CP5, apóyenos, por favor. A ver, compañeros, voten Miguelitos en la calle, donde no vayan a circular vehículos policiales, voten Miguelitos en la calle. Lucha tres, compañeros. Por la Orellana van subiendo 5 camiones con militares. A ver si me copian las unidades y Muralla Golfo para que avance en 1227, por favor, para el traslado del señor A1. En 1227 que avance el personal Golfo. Necesitamos la presencia del personal Golfo. 24. Sí, está moviendo, está bien. 29, Golfo. Calla, cabrón. Sí, está moviendo. Vete a la verga con tu Golfo. Nadie te va a apoyar, cabrón. Apoya a la moción de la policía, cabrón. Solo miembro 301, nada de flechas. Solo Papa November, los más propios. Tropa, siempre tropa. Señores, apoyémonos. Porque esos del GIR andan quejándose en los medios de comunicación que se les han pegado. Son chicos trans. A ver, compañeros, se les está pidiendo, todos los compañeros que estamos aquí reunidos en la parte superior del hospital, queremos la presencia del personal. Sí, ya las flechas están fuera de órbita. Necesitamos el personal Golfo, que ya quedamos de acuerdo aquí todos los compañeros. No meta la discordia, compañeros, no meta la discordia, por favor. Confirme, luchador 1, luchador 2, luchador 3, luchador 4, 12-5, 12-5, 6-21, por favor. Avancemos al punto. Ya están durmiendo los luchadores. Todo caso que se haga con personal de la CM. Busca la paz, busca la paz. 12-10, busca la paz. Para sí mismo, busquemos el bienestar de los policías. Compañeros, somos policías. No sean perros, perros. Suboficiales, perros. Coroneles, perros. Generales, perros. No hay luchadores, solo son uno, no hay. Si es que quiere salir, que salga custodiado con personal de la CM o con el GOM. Nada de guía ni GOE. Urbano es todo. Eso es del GIR, vale, verga. Con el GOM, que salga custodiado, con el GOM. Puro parche. 12-9, no tiene acceso salir a 12-9. 12-10 con el GOM, compañeros de la CM, no con esos GOES ni GIR. 12-9 a la salida ahí, que se quede. A ver, compañeros, dejemos de un lado las discordias. GIR, GOE, si nos apoyan bien, si no, nosotros somos más los que trabajamos en SU, ST. Somos más, podemos apoyar. Siempre Policía Nacional. Dice vos que me ven a Jesús. Unos 20 camiones de pangos avanzan. A ver, los compañeros, en el caso de que ya vean camiones de chupangos, voten Miguelitos, intenten encontrar Miguelitos y voten para que no puedan avanzar esos camiones. 12-12, les han dado la orden que disparen, les han dado la orden que disparen para sacar al presidente. 12-10, fuego con fuego, compañeros. Maten a hijo de puta de Correa. A ver, En el caso de que nos ofendan, nosotros ofendemos y matamos. Pero primero, protejamos nuestra integridad antes de que la integridad de esos vagos. Nosotros, Policía Nacional, antes de que esos vagos. Si disparan, también disparan. Bala, bala, a los del GIR. Avanzan los del CEO, 12-12, avanzan los del CEO. Ahí quiebren a los manes. A ver, compañeros, los del GOM que están tomando el mando, sáquenle, sáquenle antes de que haya mayores enfrentamientos. Ahorita todavía somos poder, después más de noche nos desmembramos y ¿qué pasa? Ahorita todavía tenemos el poder. Compañeros, hoy, mañana y siempre tendremos el poder, somos más. Los chupangos valen harta madre. Ellos en la selva podrán hacer cualquier cosa, nosotros en la ciudad somos reyes. ¡Saquémosle a los chupangos de aquí! Mantengan el orden, que salgan, permita que salga el presidente. Todos estamos en, en la colaboración. De eso queda la verga. Ese a uno que se vaya a la verga, déjale que se vaya esa mierda de presidente. ¡Viva el paro, compañeros! ¡Viva! ¡Adelante! Que salga, pero directamente al regimiento Quito número uno. El 12-9, 12-9, el señor, supuestamente dizque presidente, ese señor no sale sin firmar las atribuciones que le corresponde a la Policía Nacional. Ese señor tiene que darnos la atribución completa, ese señor tiene que asegurarnos nuestra amnistía completa, tiene que asegurarnos nuestra supervivencia. Ese señor tiene que decir que delincuentes no pueden matarnos. Y que haga el cambio de la... No le dejen salir ese hijo de puta, primero que firme y ahí salga. Si no sale muerto ese cabrón. A ver, compañeros, que supuestamente el señor presidente tiene amnistía completa para la Policía Nacional y no firme solo, que no firme solo algo inconcluso, que sí, que nos dé poder contra los delincuentes, no así nomás, compañeros. Eso es importante, compañeros. Importante que nos dé poder toda la delincuencia, no que nos dan las atribuciones en contra de todos esos pillos malditos que nos traen con sus derechos y nos dejan en la calle a nosotros los policías. Vamos de luchas, compañeros. Pensemos también en los compañeros que dejaron sus vidas por nosotros. En pie de lucha, compañeros, en pie de lucha, los manos medios estamos de lado suyo. Tango 6 también. Sáquen al correo y lleven al otro lado, a otro sitio. Por la mañana Jesús sube 12 camiones y más camionetas, 12 camiones y más camionetas, de los chuspangos, pilas ahí, 12, bloqueen con los mismos camiones. Si tenemos que darle bala, le vamos a dar bala hasta el último, compañeros, ahí esos chuspangos tienen que morir, porque así debemos de ser. Traidores. Demostremos que somos más, compañeros. SUST a la cabeza del mando institucional de los cuatro. Vamos, compañeros, pilas ahí con esos chupangos. Dio un paso atrás, Policía Nacional. A ver, por favor, compañeros, por favor. No descuidemos los otros accesos al hospital, como es la puerta transversal junto al regimiento Quito y la puerta que da al GOE. Por favor, compañeros. Pilas de los accesos del HQ. A los excesos del HQ. Demostremos que la tropa somos más los cuatro. El 12-12, al RQ1, 12-12, al momento una información. Están avanzando tres camiones con personal del GEO a la disposición de disparar para... 12-12. Entra la bala, entra la bala. No le dejen salir al correo, resguárdenles todo, todo, todo, todo, todo seguro, señores. Estamos ya triunfando. Saquen al correo y lleguen al otro lado, antes que lleguen los chuspangos. Cobardes miserables, cobardes miserables, cobardes miserables, policías miserables, guarden la paz y la seguridad del pueblo ecuatoriano, muérganos. Vago. Anda, tira con tu madre. La puta de tu madre. Te aseguro que eres un coronel mamaverga. Ve, hijo de puta, ninguno es muérgano. El más muérgano. Vos hablas así, hijo de puta, porque tienes que saber, servir para saber. Vos, chale verga, vos. Mamarracho, verga. Chupango, hijo de puta, cuadrado, mamada, verga. Muy bien, sabes que yo le culé a la puta de tu mujer, de chupango, hijo de puta. Cerdo. Cerdo, hijo de puta. ¿A qué te metes de honor, tonto de abeja? ¿Pero por qué somos así? El vocabulario. Estamos. Comunicaciones, comunicaciones. ¿Desde aquí el escenario? Compañero, muerte, correa, muerte. El ojo de los accesos. Entonces detenemos aquí como de lugar y él no sale de aquí. Vamos, estamos en pie de lucha. ¡Viva el paro! ¿No se lo hace bien de policía en un grupo? Los vivientes de la Mariana de Jesús, con la Mariana de Jesús indican aproximadamente 12 buses con militares, por 12-12-12-28 a todos los miembros de 301. 12-12-12-12, compañeros. 12-12, avance todos a la Mariana de Jesús, avance, avance. Ahora es el momento, ahora es el momento. Toda la noche, toda la tarde se ha pasado aquí, ahora es el momento. Saquen las armas, saquen las armas. Ábrale fuego contra esos chuspangos, hijos de puta traicioneros. Que no nos intimiden esos hijos de puta, les damos plomo aquí. ¡Caray! ¡Está en un carro, en el hospital! Nos intimiden, compañeros, adelante, adelante, adelante, sigan, sigan. Somos más y estamos unidos. Adelante, Díaz, adelante. Avance, avance, todo el gom, avance, avance. Al regimiento, avance al regimiento, está tirando bala, está tirando bala. Los del guero están tirando bala. Avance, el gom, avance, avance. Ríndase, ríndase, cobardes, cobardes, ríndase. La puta de tu madre es el cobarde. Calla, tonto hijo de puta. Armas largas, saque las armas largas. Puta de tu mami, te he hecho cobarde, hijo de puta. Eres un pinche cabrón. Chuspango, mamá verga. Sale de esta frecuencia, hijo de puta. Muerto primero para ser vencidos, hijo de puta. Avance, avance, avance, avance. Están disparando, avance, a la HQ, avance. En 1227, avance. Armados y equipados disparando. Positivo, positivo. Hijo de putas. ¿Dónde chucha está el guir? Pues cara de la verga. Hasta las últimas tenemos que estar peleando. Metan bala, así como estoy metiendo. Maricones del GIR que van a dejar que a su tropa, a sus compañeros les dejen morir. A ver, deje libre el canal, por favor. Todas las unidades de ese fuego solamente pasaron. Plíguese nuevamente al HQ, plíguese. Denle bala a las llantas, bala a las llantas. Rebota la bala en las llantas, no, tranquilo. ¿Cómo está? Ya comunican que del CDP van a salir también a apoyarnos los presos. Hasta el último tenemos que estar peleando, peleando. Peleando hasta el último. Ya tengo un cartucho gastado. Apoyen, apoyen. Los del GOM están adentro del hospital, ya lo van a sacar. ¡Pilo! ¡Saquen blindados cisternas! ¡Saquen blindados y prenden nomás! Chucha, déjenle autorización para que saquen todas esas cosas. Chupongo marma, verga. Lúcenle, que no salga ese mamá verga. ¡Te maldito! ¡Perro! Y se le quedamos como payasos de circo. Ahorren munición, la noche es larga. No le dejen salir, compañeros. Confirme la balacera. Ya vean, Carevina, que le dispararon, está mi hermano. Tengo. Debe bajarlo el presidente, ya están matando a los compañeros. Maten al hijo de puta del Correa. Uno, disparos, dos, cuatro. Entonces. Ya. Están disparando, dice que están disparando. Mírelen, mírelen. ¿Qué color rojo? Negativo. No le dejen salir. Es balas de goma, es balas de goma. 12-28, compañeros, están disparando. 12-28, 12-4. Compañeros, apoyen acá en el regimiento. Nos están disparando. Apoyen acá en el regimiento, compañeros. ¡Arremeta, arremeta! A ver, compañeros, se encuentran en el HQ. Avancen, avancen todos los compañeros que se encuentren con munición y armamento. Avancen al HQ, que nos quieren invadir. Pero chupamos, nosotros no nos vamos a dejar, somos más. Avancen, avancen, compañeros. No, seguir avanzamos, avanzamos con las armas. Confirma, Mantilla. A ver, compañeros, arrestando 12-28, compañeros, arrestando 12-28. A ver, esos maricones del GIR del GOE, que acoliten a la policía. Somos todos uno solo, por favor, maricones. Saquen armas largas, saquen armas largas. No se dejen intimidar, compañeros. Morimos al pie de lucha. Pero, pónganse chalecos, por favor. 12-28, está disparando, 12-28. Oye, Gil, necesitamos ayuda, las Fuerzas Armadas nos están disparando, por favor, necesitamos ayuda acá en el regimiento. Denle el vire rápido, denle el vire, no queda otra, si no, esto no pasa. A ver, los militares están escondidos en el piso. A ver, hijos de puta, del Gil del Gol. ¿Dónde chucha se mete? No son compañeros, hijos de puta. Nosotros estamos matando balas aquí, cabrones. Hijos de puta, en su puta conciencia se debe quedar. Afrente, afrente, en las camionetas que están pasando, las camionetas, todas las camionetas, está el personal. Está el personal armado, todas las camionetas, 12-12. A las luces de luminarias, disparen. A ver, compañeros, se encuentran en el frente del HQ, el HQ. Ahí se encuentran resguardados esos chuspangos de a verga. Mariana de Jesús. Atrás de los vehículos que subieron por la Mariana de Jesús se encuentran los militares. Frente de criminalística, ahí están inclinados. Abren el rastillo, abren el rastillo. A ver, se encuentran en el piso, escudados en la puerta principal del HQ. Tomémonos del rastillo, necesitamos armamento, necesitamos armamento. Se encuentran en la subida en dirección hacia el occidente, el este del occidente. Disparen a los focos, a los focos. Están frente al hospital, frente al hospital. Están... frente al DML se encuentran en la subida. Vamos, Odis, no desmayemos, chucha, vamos adelante, chucha, chustamos, hijos de puta, que se vayan a la verga, vamos, luchemos, vamos, vamos, hijos de putas. Esas mamavergas no valen nada, chucha. Estoy baleado, muchachos, pero hasta el último toca estar. Suban al HQ, suban al HQ, el sector de la emergencia está botado, no hay nadie, suban al HQ. A ver, vamos, compañeros, vamos. Nosotros estamos aquí. Por favor, si es que tienen espíritu del cuerpo, avancen. Los chupongos nos están disparando, avancen. A ver, colaboren con los otros unidos que se encuentran en la parte de arriba del occidental. ¡Uniforme, avanza de RQ! A ver, compañeros, corten el fluido eléctrico, de esa zona, corten el fluido eléctrico. A los focos, disparen. Así mismo están pasando las salidas del Amazonas, se encuentran frente a criminalística, porque detrás de criminalística, golpeen por atrás de criminalística, hace cuatro. Corten el fluido eléctrico, compañeros, corten el fluido eléctrico. A ver, disparen ustedes también, pues nos están agrediendo, disparen ustedes también. Ahí hay el uso progresivo, ¡Están entrando a la historia! ¡Están entrando! ¡Vamos, avancen las unidades que se encuentran! ¡Vamos, al frente están entrando! ¡Vamos, al frente están más! ¡Vamos! ¿Qué pasó con las tanquetas? ¡Utilicen las tanquetas! ¡Atropellen a ese hijo de puta con las tanquetas! Ya están ingresando por la puerta principal. ¡La puerta principal ya están entrando ahorita! ¡La puerta principal todos, el 12 y el 7! ¡Están ingresando! ¡12 en la puerta están ingresando! ¡Métale en bala! ¡Vamos, confirme cuántos están ahí en el regimiento Quito, por favor! ¡HQ, vamos, con cuántos se encuentran ahí para confirmar, para llevar refuerzos! ¡Traigan todos los refuerzos que puedan! A ver, colaboren con las unidades que están en el regimiento. Ya no hay nadie, ya se metieron, ya se perdió todo, ya se metieron al hospital. Vamos, es mentira, ves, hijo de puta, te estamos a la verga, déjate de vergas, hijo de puta. Mátele al presidente. No tonteras, señor. Fuerzas a sí mismo, están disparando, están ingresando los señores, 12-12 en el punto, igual ataque. Están en la puerta. Así están con fusiles. 10 de agosto, Santa Prisca, están avanzando 4 convoy con militares en el... están avanzando por el segmento Quito. A ver, los del GIR, ¿qué más esperan? ¿Qué están esperando? ¿Por qué no apoyan? ¿Por qué no salen? A ver, ya comandos ya están viendo que están hiriendo a los compañeros, ¿por qué no avanzan? Ustedes que están más preparados para que ahí ataquen. Es que ellos tienen miedo, son amamantados. Están chupados también, los cuatro. Qué asco que son comandos, así son compañeros de los policías. Se pasan 6-8 meses ahí guardados para que vayan a matar y ustedes no hacen nada por compañerismo. Es que todo tiene pagado. ¡Opere, el GAO, opere! ¡Ahí aproveche! Déjalo que se metan, a lo que salen le entramos a... Déjalo más que se metan a ellos, deja que se metan, se han metido en la casa nosotros. Eso se fue a permitir, compañeros. Reúnanse, agrúpense y metan en bala cuando les paguen los humanos. No perdamos el terreno que hemos ganado todo el día, compañeros. No perdamos el terreno que hemos ganado todo el día. A ver, para los compañeros son balas de goma. 4. A la televisión no se ve que es bala de goma, si tienen ametralladoras. ¡Vamos, púlsame de huevos! Avancen en emergencia, todos nos encontramos en emergencia. Aquí hacemos un punto de martillo, avancen. Están disparando balas reales, no son balas de goma. A ver, los chupacos se encuentran ahí en la occidental, en la parte de lo que es la Marina de Jesús, en las afueras. Están escudados en la parte de afuera donde es la piedra. Se esperan los guerreros del rey. Ahora demuestren su profesionalismo. Utilicen utilicen los vehículos policiales, utilicen los vehículos policiales. 12-12-12-4, positivo, positivo, estamos al tanto, estamos llegando al punto, por favor, compañeros, no descarten, el mal no sale hoy. ¡Fuera, fuera! Primógeno, que están entrando los militares. A ver, pronúnciense los comandos de aquí y del Goya, pues avancen hasta el motín ahí en el hospital. A ver, hijos de puta, para algo fueron preparados en la policía, avancen y ayuden a nuestro personal policial, por favor. ¡Mátalos, mátalos! 12-10, 12-10, nosotros nos encontramos aquí en el emergencia, no vamos a dar un paso atrás, no vamos a dar un paso atrás. Boten gas afuera del hospital, ahí están los chupados amontonados, boten gas. La orden es boten bala, boten bala, boten bala, compañeros, esto no se acabó hoy. Disparen, hijo de puta. Para esos cabrones del Giri y del Goy, avancen por favor, avancen, cabrones. La policía les da de comer hasta a su mamá y a su puta, de su mujer y a sus hijos. Ahí están los comandos, si no están viendo por la televisión, acérquense por lo menos. Ahí están desbaratados los compañeros en una tratadora con balas reales. Compañeros, compañeros, es un número identificante, máximo unos 50, son del Geo nomás, son del Geo. Reúnanse, reúnanse, regrúpense y denle balas a sus hijueputas. Positivo, positivo, hagamos una emboscada y ahí les asesinamos. Son momentos muy difíciles, Alex, en que deben primero. Balas de goma son, balas de goma son. Sí, compañeros, no son más de 50, no son más de 50, avancemos, avancemos. Son 50 que están apostados en la parte de afuera y se ve por la televisión. Son balas reales, dispárenles, dispárenles. Analítica. Utilicen los vehículos, por favor, utilicen los vehículos, lo que tengan a mano. Están en la parte de acá, de la otra calle, están en la parte de la otra calle. Son unas 50 personas, unos 50 chupados mamavergas, nomás son. A ver, están disparando para el DML, están disparando para el DML. Hay miembros policiales que se encuentran ahí, ahí está uno, un militar disparando con un fusil. Para esos cabrones, hoy, maricones, hijo de puta, lo que son maricones, o para qué fueron entrenados, cabrones, lo que les prometió el pendejo de este presidente, maricones mamavergas. Ya no van a salir los flechas, los goles, nosotros mismos en pie de lucha, disparen. A ver, desde la morgue están disparando para dar a los militares. Por ahí, embóscales, hijo de puta. Emboscada, emboscada. Están matando, salga. Colaboren, colaboren toda la... Espíritu de cuerpo, espíritu de cuerpo. Obviamente todos los camionetas que están en el regimiento parqueados ahí en la... En el impuerto, pues. Están disparando los del Geo. No le dejan salir ese maldito, compañeros. Positivo, avancen todas las unidades del regimiento si es necesario. Intercéptenles del semáforo, ahí se encuentran ubicados en la parte de la pared. Ahí intercéptenles las unidades y procedan. Y deténganles ahí porque están utilizando armas de fuego contra los policías. Deténganles ahí, pues.